Sentado estoy sobre una moneda de 20 centavos. Mis pies descuelgan sobre sus dientes niquelados. Me da miedo la altura, estoy perdiendo la cordura y quiero dar el paso hacia donde no sé. Pero antes quiero